Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 14. La frase clave es... ¿Koko ni gomi o tsutete mo ii desu ka? ¿Puedo tirar la basura aquí? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy, Anna está poniendo en orden la residencia de estudiantes después de una fiesta. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 14. La frase clave es... ¿Koko ni gomi o tsutete mo ii desu ka? ¿Puedo tirar la basura aquí? お母さん、 ここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna le pregunta a la encargada de la residencia: お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ Madre, ¿puedo tirar la basura aquí? お母さん。 Es madre o mamá. Para los estudiantes extranjeros que viven en una residencia estudiantil, la encargada es como su madre en Japón. Por eso Anna la llama madre. A propósito, padre se dice... Otō-san. Ya veo. Okaa-san y Otō-san. A continuación... Koko. Es aquí. Ni. Es una partícula que, en este caso, indica un lugar. Gomi. Es basura. O. Es una partícula que indica el objeto de una acción. Stete. Es la forma te del verbo... Stemas. Tirar o desechar. Ya aprendimos cómo obtener la forma te en las lecciones 8 y 9. Si decimos la forma te de un verbo seguida de... Mo ii desu. Significa que estamos dando permiso para hacer algo. Ii desu. Consiste en i, un adjetivo i que significa bueno o bien, y des, una manera cortés de poner fin a la oración. De modo que stete mo ii desu significa puedes tirar. Agregando ka al final de la oración y pronunciándola en tono ascendente, se convierte en una pregunta. ¿Koko ni gomi o tsutete mo ii desu ka? ¿Puedo tirar la basura aquí? Esta es la frase clave de hoy. A ver, la forma te de yomimasu, leer, es yonde. De modo que, ¿puedo leer? Sería yonde mo ii desu ka, ¿verdad? Correcto. Les recomiendo a todos practicar esta manera de pedir permiso usando distintos verbos. A continuación, la encargada de la residencia contesta. So ne. A ver... So ne. Es una expresión que se dice cuando estamos pensando en cómo contestar una pregunta. Suelen usarla las mujeres. Kan wa betsu no fukuro ni irete kudasai. Mete las latas en otra bolsa. Kan es lata o latas. Wa es la partícula que indica el tema. Betsu es un sustantivo que significa otro u otra. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Fukuro es bolsa. De modo que... Betsu no fukuro significa otra bolsa. Ni es una partícula que, en este caso, indica el punto final de una acción. Irete es la forma te del verbo... Iremasu. Meter. Al decir la forma te de este verbo seguida de... Kudasai. Por favor, la frase se convierte en una solicitud. O sea que... Irete kudasai. Significa mete o meta. La encargada de la residencia continúa. Shigen desu kara. Porque son recursos reciclables. Shigen. Es recursos o recursos reciclables. Des es una manera cortés de poner fin a la oración. Kara. En este caso, indica el porqué o la razón de algo. Las revistas, las latas y las botellas de plástico, entre otras cosas, pueden reciclarse y convertirse nuevamente en recursos. Por eso se las llama shigen, recursos o recursos reciclables. Así es, y en Japón también hay que separar el resto de la basura en basura combustible, moeru gomi, y basura no combustible, moenai gomi. Los días y lugares de recolección de la basura son designados por los gobiernos locales, de modo que no se puede sacar la basura en otros días u otros lugares. Siguiendo con el diálogo, Anna contesta: Hai, wakarimashita. Sí, entendido. Hai. Es sí. Wakarimashita. Es el pasado del verbo wakarimasu. Entender. Es muy común decir Hai, wakarimashita, cuando nos han enseñado o recomendado algo, y también cuando nos han regañado. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos que se puede pedir permiso para algo agregando moideska a la forma te de los verbos. Quisiera saber más sobre esta expresión. Pues preguntémosle a la profesora. Watashi ga oshiemashou. He aquí su respuesta. Si se dice la forma te de un verbo seguida de moideska, significa que se ha dado permiso para hacer algo, para llevar a cabo la acción indicada por el verbo. Por ejemplo, para decirle a alguien que puede comer o que tiene permiso para comer, se usa la forma te del verbo tabemasu, comer, que es tabete, y se agrega moideska. La frase completa es tabete moideska. Para pedir permiso se agrega ka al final de esta oración y se pronuncia en tono ascendente. Por ejemplo, para preguntar si podemos comer unas galletas que tenemos frente a nosotros, agregamos ka después de tabete mo ides y decimos tabete mo ides ka. ¿Puedo comer? Si el interlocutor nos da permiso, dirá dozo, adelante o sírvete. Incluso sin conocer el verbo taberu, es posible señalar con el dedo lo que queremos comer y decir simplemente ¿Iいですか? ¿Puedo? Esto es suficiente para transmitir nuestro deseo y es una expresión muy práctica. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Parece que están haciendo una fogata. En japonés, el sonido de algo que se está quemando se representa así. Pachi, pachi. Creo que el sonido de aplaudir también se dice pachi, pachi, ¿no es cierto? Sí, en efecto. Y a propósito, también hay una onomatopeya que representa las llamas ardientes. Mera, mera. Mera, mera. ¿A qué tipo de llamas se aplica esta expresión? Pues a las que arden con mucha fuerza. Mera, mera. También expresa un fuerte sentimiento de celos, o que uno está lleno de espíritu de lucha. Una persona consumida por las llamas de los celos. ¡Ay, qué miedo!, ¿no? Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones pachi, pachi y mera, mera. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Hay normas muy detalladas para separar la basura. Las latas y botellas de plástico hay que lavarlas antes de tirarlas. Trataré de hacerlo lo mejor que pueda, para que la encargada se sienta orgullosa de mí. ¿Les gustó la lección 14? La frase clave de hoy fue ¿Koko ni gomi o stete mo iいですか? ¿Puedo tirar la basura aquí? En el próximo programa, Anna saldrá con sus amigos en tren. No se lo pierdan.